Manuel Ajo, economista, es congresista, actualmente consultor del congresista Berber Cabrera, y otros congresistas como especialista en política económica y agraria, está con nosotros para hablar de la reforma arancelaria. Hay un proyecto de ley para derogar justamente la reforma arancelaria que tantas protestas ha producido en el gremio empresarial. Dicho sea de paso, es la primera vez que algunos empresarios salen casi con tono de sindicalistas a decir qué está pasando, por qué nos quieren hundir, los cementeros, por ejemplo. Manuel Ajo, muy buenos días. Buenos días, César. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual esta reforma arancelaria resulta inaceptable para los intereses nacionales? Bueno, yo creo que la reforma arancelaria del 13 de octubre no ha sido discutida prácticamente con nadie y es una anticipación abusiva del Tratado de Libre Comercio. Creo que el presidente y un grupo de ministros, al darse cuenta que no hay una oposición sólida y unificada frente al TLC, han optado por adelantar lo que el TLC quiere hacer, es decir, eliminar prácticamente el pago de impuestos a importaciones sustantivas en el país. Entonces, esto se presenta como un asunto técnico, en donde se trata de mejorar la competitividad y la eficiencia del país, pero en la práctica es un gran negociado. Es un negociado porque no son 7.351 bienes que importamos iguales, o sea, es lo que dicen, ¿no? 7.351 partidas presentan la cosa de manera como que no fuera un asunto neutral. En realidad lo que importa son 12 o 13 productos que se importan en grandes cantidades y a esos productos pagaban 17%, 25%, 12% de arancel. Y en este momento no pagan nada. Es decir, no han esperado. O sea que el TLC ya no, sobra. Adelantado. Así es. Como otras medidas que deben investigarse. Por ejemplo, me dicen que también cuotas que había aprobado el gobierno de Toledo, que no es el Perú, para que importaran, por ejemplo, 500.000 toneladas de maíz el primer año de vigencia del TLC, ya lo han efectuado. Y lo han efectuado con complicidad de algunos personajes que deberían investigarse. Pero vayamos al asunto arancel. Del arancel. Bueno, ¿cuáles son esos 12 productos decisivos y claves? Bueno, están apareciendo, pero los más importantes son obviamente aquellos que consume la población y que importa como materia prima casi exclusiva, a veces, la gran industria, por ejemplo, de molinería de trigo. El trigo se consume en el Perú casi 1.5 millones de toneladas. Y este trigo pagaba 17% de arancel. Antes pagaba 25%. Y cuando yo fui congresista, lo bajaron a 17% y lo sacaron de un sistema de protección de la producción nacional que se llama franja de precios. Nosotros protestamos. A los 4 meses empezó la campaña contra mí. Fue diciembre del año 98. Pero otro producto importantísimo es la soya. La soya es el alimento de los pollos y el maíz amarillo. El maíz amarillo pagaba 12% de arancel, ahora paga cero. Y la soya pagaba 4% a partir de enero de este año paga cero. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo eso? Esto es malo porque estos productos están recontra subsidiados en Estados Unidos y en el mercado mundial. Entonces, este es el problema principal. ¿Por qué no se ha discutido esto? ¿Por qué se ha ocultado el subsidio que recibe la producción agraria en Estados Unidos y en el mercado mundial? Porque justamente se trata de ocultar grandes negocios fáciles que se hacen en el Perú importando productos subsidiados y vendiendo a precio bajo pero ganando mucho. ¿Está claro? O sea, si un zapatero recibiera... Sí, de acuerdo. La pregunta es, si la harina... Si yo soy panificador, si la harina me la han bajado 17, 12 o 15%, ¿por qué no he abaratado el pan? Claro, el punto central allí es quién alimenta a los 12.000 panaderos del Perú. Una empresa tiene el 65% a 70% del aprovisionamiento de harina a estos panaderos. Eso es lo que iba a decir, a no ser que mi proveedor de harina Tampoco me haya bajado el precio. Bueno, se quedan con el margen. Mejora el margen y este es el asunto. O sea que la rebaja de arancel es para el grandazo, no para el consumidor. Y con el pretexto de evitar que por el alza del precio internacional del trigo se aumente el precio del pan. Y sin embargo, el precio del pan se ha duplicado. Antes comprábamos un pan a 10 céntimos, ahora lo compramos a 20. Y va a seguir subiendo. ¿Y quién es esa empresa? ¿Cuál es esa empresa que tiene el control del 65%? Bueno, es el Alicorp, el del Grupo Romero. También tiene el control de los aceites, es de la soya. También ha sido beneficio de ellos. Y yo creo que una empresa tan importante como Alicorp... Aquí el problema no es estar contra la gran empresa. Yo creo que los peruanos deberíamos aspirar a tener grandes empresas e incluso empresas internacionalizadas, transnacionales, con base peruana, como no, pero que usen materia prima nacional, que no sean un negocio cuya rentabilidad está basada en el subsidio que Estados Unidos da a su producto trigo y que se trae a precio realmente ridículo, 30% de su verdadero precio, 20% de su verdadero precio. Y esto es lo que yo quiero decir en tu programa, César, porque esto es fundamental. Aquí esperamos que el Senado norteamericano discuta en serio el Tratado de Libre Comercio con el Perú antes de aprobarlo de manera absolutamente apresurada, como se ha hecho en el caso peruano. Yo creo que la demanda que han presentado 35 congresistas ante el Tribunal Constitucional hace unos días para que el Tribunal Constitucional diga si es legal o ilegal lo que hizo el Congreso anterior al ratificar, sin leer prácticamente, las 550 páginas del Tratado de Libre Comercio. Espero que el Tribunal Constitucional ya admita a debate hoy día, admita a trámite y en poco tiempo, en pocas semanas, llame a la audiencia para que los peruanos sepamos qué es lo que aprobó el Congreso anterior. Pero además, los senadores norteamericanos, esos 100 senadores norteamericanos, deben saber que ese Tratado de Libre Comercio no le conviene ni a Estados Unidos ni al Perú. Porque si se aprueba, aumentará la pobreza en el Perú, aumentará el desempleo en los países andinos, aumentará la migración hacia Estados Unidos, ya no de mexicanos sino de peruanos, y aumentará el narcotráfico porque la gente va a ir a la selva, a sembrar coca como un recurso de sobrevivencia, pero también va a venir a Lima a aumentar. ¿Y por qué sería tan apocalíptico el TLC en materia agrícola? Bueno, porque este es el punto central. Estados Unidos subsidia a su producción agrícola en el 50% del PBI agrícola norteamericano. O sea, en términos así, lo más generales, la mitad del valor de la producción agropecuaria en Estados Unidos es subsidio. O sea, empecemos por eso. Ahora, si vemos uno por uno los productos, y nos hemos dado el trabajo de verlo desde el año 84... Pero Bush ha disminuido, por ejemplo, el subsidio del trigo, dado que los precios internacionales ya no exigen tanto subsidio. Mire, relativamente, porque el subsidio que da Estados Unidos son tres tipos de subsidio. Un subsidio que es el principal, que se llama el subsidio directo al productor. Y dentro de ese subsidio hay siete tipos de subsidios. Algunos dependen del precio internacional, otros no. Y esos pueden estar aumentando incluso. No está claro eso. Después hay otro tipo de subsidio que son a infraestructura de la agricultura, y hay otro tipo de subsidio que son transferencias a los consumidores pobres. Entonces nosotros nos hemos dado el trabajo, y me va a dar mucho gusto dejarte este documento. ¿Cuál es el resumen, Manuel, de ese trabajo? El resumen es que los Estados Unidos subsidian al trigo en 80% en promedio del precio que recibe el productor norteamericano, que subsidian al maíz en un monto sumamente similar. O sea, fíjense, es que acá yo quisiera que se entienda bien el asunto. Estados Unidos tiene el 58% de las exportaciones mundiales de maíz. Es decir, Estados Unidos solito es el 60% del mercado mundial de maíz. Y sin embargo, el subsidio entre el año 86 y el año 2003 que ha recibido el maíz en Estados Unidos es 57% del precio por tonelada que recibe el productor. Es decir, Estados Unidos entra con el 60% de la oferta en el mercado, ¿no es cierto?, de maíz, y subsidia un 60% del precio. Es decir, lo está vendiendo en 40%. Es decir, el precio del maíz es realmente artificialmente bajo. Lo que quieres decir es que no hay cómo competir con el maíz norteamericano. Es imposible porque impone los precios que venden los argentinos, los que venden, por ejemplo, los australianos. Correcto, y eso no es bueno para el consumidor peruano al final. Es un suicidio, porque el consumidor existe porque tiene plata, y tiene plata el que tiene empleo. Pero si es que quiebran a la agricultura, si es que destruyen la pequeña empresa, si es que atacan algunas industrias que hoy día han quedado desprotegidas, como los cementos y como cierres para textiles y confecciones, va a haber un gran desempleo, y por lo tanto, con desempleo no hay remuneración y no hay consumo. Es una falacia lo que dicen los propagandistas. O sea, tú dices que al Perú le va a pasar lo que le ha pasado a México en un sentido general. A México, tras 10 años de TLC, no le ha ido bien en materia agrícola. Le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal a la mayoría. Y le va muy bien a un grupúsculo pequeño que tiene niveles de consumo y niveles de tecnología propios del primer mundo. Pero ya vemos que cuando México va a votar, hay dos presidentes, ¿no es cierto? Y se profundiza la polarización. Esto es lo que puede pasar en el Perú. Que un grupo se integre a Estados Unidos. Esos son los que hablan ahora de las inversiones de Estados Unidos, que el TLC rápido para que vengan las inversiones. Bueno, la inversión por la inversión no necesariamente buena. Depende dentro de qué modelo se hace la inversión. La inversión, el inversionista principal en el Perú, es el pequeño y mediano. Tiene 90%, 95% de la inversión y del riesgo del capital en el Perú es del pequeño, del microempresario, los 2 millones de agricultores y campesinos que arriesgan cada campaña su plata para poder vender papa a un precio que es la lotería, ¿no es cierto? ¿Por qué es la lotería? ¿Por qué el precio de la papa es tan bajo? ¿Por qué el precio del maíz amilacio es tan bajo? Porque hay trigo norteamericano o trigo argentino a precios del trigo norteamericano en los almacenes de Alicorp, que viene con, ahora sin pagar arancel, y además viene con dólar barato, menos de 3 soles, o sea, doble ganancia, menos el dólar muy barato y sin pagar arancel. Por eso protestamos y por eso invitamos a Alicorp, a San Fernando, a la empresa, por ejemplo, del señor Fabre, Redondos, que es una de las grandes importadoras de maíz y torta de soya. Con todo respeto a Topitop, importador ahora de algodón norteamericano, que recibe 83% de subsidio, y Estados Unidos representa el 30% del mercado mundial del algodón. En soya, Estados Unidos tiene el 53% del mercado y subsidia en 20% a su soya. En trigo, Estados Unidos tiene el 22% del mercado y estoy hablando de promedios de 10 o 15 años, no estoy hablando de un año. Y recibe 81% de subsidio el trigo. En carne de vacuno tiene el 15% del mercado y también por ese tipo de niveles de subsidio. Y en arroz que acaba de también de ser eliminada el arancel, Estados Unidos tiene el 12%, pero subsidia en 103% el precio del arroz. Entonces, este resumen... Pero, Manuel, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es el blanco de este movimiento? ¿El blanco es los aranceles o el TLC? Es que son una misma cosa. El TLC fue presentado a los peruanos como un asunto comercial. En realidad, es una nueva constitución. No son la misma cosa, porque el problema de los aranceles es un problema de bajar los aranceles o eliminar los aranceles a productos que importamos. Y lo otro es, digamos, aranceles eliminados a futuro para productos peruanos en los Estados Unidos. O sea que el TLC es mucho más, en teoría, simétrico y recíproco que esta medida arbitraria que ha tomado Alan García en octubre. La verdad es que el TLC... fue pensado como una manera de que Perú pagara el favor que le había hecho Estados Unidos al permitir que sus agroexportaciones y otras exportaciones entraran sin aranceles a Estados Unidos. Y Estados Unidos estableció, entonces, esto fue la ATPDA, ¿no es cierto?, y que tiene sus antecedentes en la ATPA, que es la preferencia a los países productores de droga para que puedan llevar sus productos sin arancel a Estados Unidos. Eso sus productos, el año, productos alternativos, se supone. Así es. Empezó bueno, el año 92. Esto ha durado 12 años. Hace, o sea, perdón, 14 años. 14 años, sí. 14 años. Y efectivamente aumentaron las exportaciones, básicamente de la costa, ¿no? De Piura, de Trujillo, de Lima, de Ica. No, pero fue pensado para... Fue dado para países que pudieran combatir... que pudieran adherir a la política antidroga de Estados Unidos. Sí, sí, lo sabemos. Sin embargo, no está mal eso. La política antidroga de Estados Unidos ha fracasado. Porque está basada en la represión. Y acá, bueno, pero yo quisiera no nos salgamos del tema, porque tus digresiones me llevan a Australia. Y tengo que regresar de Canberra a Madagascar. Okay. Please, please. El radio escucha, está suplicando que concentres tu discurso, que es tan interesante y tan ilustrado en el asunto aranceles. Ajá. Los aranceles han bajado a cero, sobre todo en estos 12 productos delicados. Y tú dices que eso hay que revertirlo ya porque es peligrosísimo. Y en cuanto al TLC, lo que dices es que hay que reestudiarlo y ojalá que el Senado norteamericano no lo firme. Así es. Y ese es tu resumen. Yo creo que un viaje, y esta es mi opinión personal, todo lo que he dicho acá es opinión personal, un viaje de líderes políticos peruanos hoy día a Washington a decirle a los senadores norteamericanos que es mejor, que no hay ningún apuro en aprobar, en ratificar un TLC, porque ya se va a prolongar la ATPDA para que los agroexportadores no tengan ninguna preocupación, ¿no es cierto? Unos 2 años más. Por lo tanto, ¿por qué ese apresuramiento? ¿Pero con qué cara te enfrentas aprobar? a quienes te van a decir traidor? Traidor. Usted va al Senado a decir que no firmemos un acuerdo que puede permitirnos que los productos peruanos lleguen con arancel bajísimo están al mercado norteamericano. Mire, básicamente, por eso, ¿qué les respondes a ellos? El TLC, en este momento, todo lo que podía exportar del Perú a Estados Unidos sin arancel ya está prácticamente logrado. Lo básico del TLC es que nosotros permitamos a Estados Unidos traer productos sin arancel. Y ese es el cambio. Con la diferencia que la ATPDA es una gracia que en cualquier momento puede levantarse. En cambio, el TLC es un tratado perpetuo. Perpetuo, así es. Lo que pasa es que ahí hay el cuestionamiento, por eso hablaba de la ATPDA. Yo creo que fue un grave error de estos países, Colombia, Perú, Bolivia, aceptar una ATPDA a cambio de una política antidrogas equivocada y fracasada. Pero ¿cuál es la madre del cordero? El sistema de subsidios al agro norteamericano. Esto es lo que ha producido en 50 años de subsidio a su producción y de florecimiento de algunas industrias como Alicorp, como San Fernando, como Topitop, como otras industrias, la soya, por ejemplo, también de Alicorp, ha producido la pobreza y el estancamiento de la agricultura nacional. Por lo tanto, lo que nosotros, por eso es que invocamos a estas grandes empresas, que no continúen con el modelo, que empiecen a pensar en que es mucho mejor depender en su rentabilidad de desarrollar producción nacional peruana y no de importar trigo al 20% de su valor, porque existe el subsidio norteamericano. Por eso es que Sander Levin y este otro señor, Charles Rangel, vinieron acá y creo que se equivocaron. Porque ellos han debido dar cuenta que el problema del Perú es el problema del empleo, es el problema del estancamiento agrario, es el problema de esta polarización entre una minoría, que lo decía Hernando de Soto, ¿no? El 2% de las empresas llegan a beneficiarse y el 98% con el TLC no se iban a beneficiar. Entonces, Rangel y Charles y el señor Sander Levin, que son gente inteligente, deberían haberse dado cuenta que lo que había que renegociar no era el capítulo laboral ni el capítulo ambiental solamente, sino básicamente el capítulo agrario. Y este capítulo agrario tiene que ver con el subsidio que ellos, Estados Unidos, da a su agricultura y a las grandes empresas, como Cargill, como otras Continental y otras grandes empresas, que han hecho pues grandes imperios mundiales vendiendo productos subsidiados por el Estado norteamericano. Entonces, ¿hasta cuándo va a continuar Estados Unidos saboteando la Organización Mundial de Comercio, pisoteando los acuerdos que hay en la Organización Mundial de Comercio con los TLC, con grupos, con gobiernos títeres, o gobiernos débiles, o gobiernos cipayos, que permiten que Estados Unidos sabotee la liberalización genuina del comercio. Nosotros queremos... Bueno, desde el punto de vista norteamericano las cosas han ido muy bien. Estados Unidos ha aumentado su participación en el PBI mundial de 20 a 29 en el lapso de 25 años. Con de su... 20 a 29. Claro, con su estrategia de subsidio a su agro, claro, ha empobrecido a los pueblos andinos. Y ahí tiene a Bolivia un Evo Morales, en Ecuador tiene a Correa, y en el Perú, si sigue la cosa, va a haber un cocalero el presidente de la República. Porque va a haber millones de gente empobrecida que va a ir a sembrar coca. Entonces, eso queremos, amigos del Senado norteamericano. Queremos que este modelo que ha empobrecido no solamente a los pueblos andinos, sino en África, en Asia, que consiste en vender productos agrarios regalados, baratos, y hundir a la mayoría de la población, en una, también a la población eficiente. Vea usted, por ejemplo, bueno, nuestro... Pero vamos a ver, sí, rebobinemos. Ensayamos un día y largamente el modelo cepalista de sustitución de importaciones. Hicimos una industria falsa, subsidiada. Teníamos ómnibus hechos en Perú, que eran un adefesio, que fueron un adefesio. Y todo estaba subsidiado, y todo era el mercado cautivo, y todo era arancel alto, y protección, blindaje, y al final, fracaso completo. Entonces ahora ensayamos la otra fórmula, también es mala. Entonces a nosotros nos persigue el tigre. Sí, pero ¿quién? Nosotros tenemos destino de presa, entonces. Nos va mal con CEPAL y nos va mal ahora. Yo creo que el fracaso del modelo de sustitución de importaciones, que consistió en tratar de producir en el Perú lo que antes la maquinaria, los autos que se importaban antes, o en mercados pequeñitos, fue falso. En mis investigaciones, en mi tesis de doctorado, que se llama El Pan Nuestro, yo demuestro que ese proteccionismo era básicamente para importar productos subsidiados. Mire lo que hizo García, lo que hizo incluso Velasco. Traían importaciones subsidiadas en Estados Unidos y le daban subsidio también. Y entonces ese el modelo de sustitución de importaciones era falso. No se aplicó un verdadero modelo de sustitución de importaciones. También favoreció a las empresas monopólicas. No ha habido una aplicación de un modelo que yo no voy a defender. Yo no voy a defender el modelo de la burguesía latinoamericana que pensó industrializarse en base a protección y terminó siendo industrias ineficientes. Nosotros no vamos a proteger la ineficiencia. Nosotros tenemos que crear un modelo superior al proteccionista, industrialista, estatista fracasado y al neoliberal, que solamente ha favorecido a un grupo muy pequeño que se está enriqueciendo y que tiene el poder y el control, como tú lo sabes bien, de la mente de los peruanos a través del control de los medios de comunicación. Detrás, entonces, para terminar, detrás de la rebaja de aranceles tan sospechosa, ¿está Alicorp? Están estos grupos, no solamente Alicorp, hay un grupo pequeño de grandes negocios, no solamente peruanos sino internacionales, que se benefician de este modelo que Bush, habiendo sido ya desaprobado en Estados Unidos, porque ya no va a haber un gobierno republicano en Estados Unidos, ellos han creado un TLC en base a una política de comercio exterior, una política antidrogas, una política agraria y una política económica que ha sido desaprobada por el pueblo norteamericano. Entonces, nosotros creemos que deberíamos insistir en que el TLC se renegocie, especialmente en el capítulo agrario, que en eso le conviene a Estados Unidos, que ya es tiempo que empiece a desmontar ese mecanismo perverso que ha empobrecido a tantos millones de personas y que es una de las causas de la pobreza del Perú. Del Perú, y no de la pobreza rural, de la pobreza urbana, de la migración de los quechuas, los aymaras, los amazónicos. Tengo la impresión de que eres bastante ingenuo en cuanto a sobreestimar la capacidad crítica, autocrítica de los demócratas en relación a su país. Bueno, no eres el primero que me lo dice, pero ¿sabes qué? La votación... Discúlpame, pero Clinton bombardeó tantos países como Bush. Lo hizo mejor, lo discurseaba mejor y lo fraseaba mejor, pero las bombas eran iguales, ¿eh? Sí. Hay una estrategia... Y la señora Hillary Clinton, posiblemente la próxima presidenta, sí. La veo exactamente igual que una republicana. Pero en fin, tú confías en que haya una... Yo creo que los peruanos tenemos que invitar a las grandes empresas que se han desarrollado en base al subsidio norteamericano, qué fácil sería, ¿no es cierto?, tener una gran empresa si me regalan la materia prima, ¿no? Y eso es muy eficiente. Yo no estoy contra, repito, la gran empresa, pero me preocupa que su abuse de su poder y se equivoque, como se está equivocando en el Perú. Por eso es que no dejaremos de invocar a un cambio del modelo. Muy bien, ha sido Manuel Ajo. A combatir también. Manuel Ajo, economista, excongresista, consultor del congresista Berber Cabrera y de otros congresistas, como especialista en política económica y agraria, y como ustedes acaban de oír, sustentador de una tesis de lo más provocadora y de lo más interesante en torno a aranceles y TLC y proteccionismo de la economía norteamericana en lo que a agricultura se refiere.